querer. Si tu horizonte es mi frontera, ¿cómo no te voy a querer? Si me tienes prisionera, ¿cómo no te voy a querer? Si para ti soy la primera, si de este amor nació una estrella que me alumbra si no está, ¿cómo no te voy a querer? Si recorres todo mi ser, si vestimos la misma piel, ¿cómo no te voy a querer? Y el que no te sé, que está ciego y no puede ver que los paisajes que hay en tu alma son el respiro que siempre calma. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Con esos ojos tan sinceros, ¿cómo no te voy a querer? Si tú eres lluvia y yo soy fuego, ¿cómo no te voy a querer? Si te colaste eterno dentro, si dibujaste mi silencio, paisaje lleno de querer.